hasiera emango diogu, Lehenik eta behin, eskerrak eman, nire etxizarretak eman dako itzan dira, azaltu zilaten egin. Aretoa, beren artean betetzeko gauza izan ginen. Baita ere eskerrak eman, nire ni, eman dako maixotasunezko itzaldiagatik. Eta udaletxeari, aretoa eta bertako zerbitzuak eskintzagatik. Eskerrak baita ere, Arantxa Urberi aurkezpenean laguntzagatik. Damos las gracias a todos y todas los acudistas a la conferencia que nos ofreció Miren Echezarreta. Fuimos capaces de llenar el auditorio. Dar las gracias también a Miren por la conferencia magistral que nos ofreció y al Ayuntamiento por habernos cedido el local juntamente con los servicios. Agradecer también a Arantxa Urbe por habernos ayudado en la presentación. Bueno, vamos ahora a rendir cuentas de los gastos que ha supuesto la celebración de la conferencia, partiendo de la colecta que hicimos aquí en la concentración del mes de octubre. Los ingresos obtenidos de la asamblea del mes de octubre fueron de 315 euros. Los gastos han sido 114 euros por desplazamiento de Miren de Barcelona aquí y de aquí a Barcelona, y de vuelta. 21 euros por cena de Miren más un familiar. Estuvimos, hicimos una pequeña cena en el Guretoki. Y bueno, pues a Miren y a su familiar, pues le pagamos la cena, 21 euros. En total, 135. No tuvimos gastos de hotel porque Miren pernoctó en casa de un familiar. El saldo a favor es de 180 euros. Tenemos intención de guardar este dinero para gastos de gestión de asamblea, como son pues pilas de megafonía, celo, papel, fotocopias. Si a alguno se le ocurre alguna otra idea de otra forma de gastar este dinero, pues bueno, que se presente aquí y lo diga por el micrófono tranquilamente, que igual hay otra forma de gastarlo. ¿Vas a decir eso? No joda. Cojones, ¿qué vamos a seguir poniendo? Y no nos vamos a llevar fotografías y para ustedes, ¿este o qué? Kaixo, guztioi egunon. Datorren legegi itzaldian, pentsio sistemaren aldaketa berria jasango dugu. Aldaketa sari garenean deno, badakigu beherakada sari garela. 2016 garren otsailean, Toledoko itunak baloratuko du egindako aldaketak. Eta neurri berriak ezarri, bost urtetik behin egin bezala. Dependiendo de la composición del nuevo Parlamento, se realizarán esas reformas. Está claro que si la mayoría de esta Cámara es de los que nos han estado recortando nuestras pensiones hasta ahora, lo seguirán haciendo en el futuro. Betiko argudioekin, ipuinekin bezala. Ekonomian doktorea den Miren Etxezarretak, txaldien esan zigun bezala xe. Pentsioeren beharakadaz gain, alergu eta umezurtasun egoerak, gizarte segurantza sistematik ateratzeko aleginak egingo dituzte. Pentsiodun bi talde hauek, inoko babesari gabe geldituko lirateke, bermerik gabe. Beste pentsio duben gandik at geldituko bai lirateke. Por todo esto, desde el mayor de los respetos a la opción política de cada uno de nosotros, antes de votar, meditemos quién va a defender mejor no solo nuestras pensiones, sino además la sanidad, la dependencia y la educación universal y pública. Ni un voto para los que nos roban y quitan nuestros derechos. Lapurrei, votoriques. Aplausos. Bueno, buenos días a todos. Como, no sé si habréis leído el papel que os hemos entregado. ¿Lo habéis leído? Bueno, mira, os voy a explicar un poquitín. Esto es una iniciativa legislativa popular que se pide para meterla en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Navarro, individualmente, con el fin de pedir o de que el gobierno vasco complemente las pensiones bajas. Entonces hemos hecho una iniciativa legislativa con el fin de que le den entrada, lo discuten en el Parlamento y tal. En caso de que sea afirmativo de que vaya para adelante, vamos a recoger firmas en la calle a todas las personas mayores de 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos trabajando, aquí 6 o 10 personas, somos insuficientes para recoger las firmas. Es decir, nos vamos a cargar con muchísimo trabajo. Y por lo tanto, pedimos que unas 10 o 15 personas nos ayuden para recoger estas firmas siempre y cuando el asunto vaya para adelante. Todavía no lo sabemos seguro, pero en caso de que le den cauce, vamos a necesitar ese número de personas. Para recoger, aquí en la comunidad vasca se necesitan unas 30.000 firmas. Y entonces, entre 10 personas no vamos a hacer, o entre 20 o 40 no vamos a poder hacer todo. Por lo tanto, pedimos que se sumen gente a esto. Para ello, va a haber una persona aquí, que no sé en este momento dónde está. Aquí. Pero vamos a decir, que va a coger nombre y teléfono, nombre, apellido y teléfono, para todo aquel que pueda colaborar en recoger firmas juntamente con nosotros, no al margen, juntamente. Porque hay que tener en cuenta que las hojas de recogida de firmas las entrega el Parlamento a los que han solicitado esta iniciativa. ¿Me explico? Vale. No son unas hojas cualquiera, son unas hojas selladas por el Parlamento Vasco. O serán, todavía no lo sabemos. Entonces necesitamos esa ayuda. Eso por un lado. Por otro, como sabéis, se organizó una conferencia en Niesen, que por cierto resultó muy bien, y damos las gracias a todos los que estuvisteis en la charla, en la conferencia. Entonces, vamos a sacar un DVD para aquel que quiera ver en su casa o bien en casa de sus hijos, o si quiere ver y oír la conferencia. El DVD se va a costar 1 euro, es decir, cubrir los gastos nada más. Y por lo tanto, por aquí hay otra persona que está recogiendo nombre y teléfono de todos aquellos que quieren el DVD para oír la conferencia y que no pudieron asistir a ella por diversas causas, porque estaban fuera o porque se les olvidó o por lo que sea, o no les dejaron entrar porque estaba cubierto el aforo. Entonces, al terminar la manifestación, aquí estarán estas dos personas, una para una cosa y otra para otra, y entonces, recogerán nombres y teléfono. Y por mi parte, nada más. Si alguien tiene algo que decir, el micrófono está abierto. Bueno, lo único que comunicaros es que la caja de las pensiones cada vez está mejor. La semana pasada han sacado 7.750 millones de euros. Van en este año 14.000 millones de euros menos que tiene la caja de sí. de la Seguridad Social. Al paso que vamos, y lo más triste de todos es que nadie dice cómo van a compensar eso. Porque el señor Rajoy ya ha planteado en su programa electoral que va a reducir los ingresos en la Seguridad Social al quitar a los contratos fijos los primeros 500 euros de pagar a la Seguridad Social. O sea, está que no les llega ni para nada y van a reducir los ingresos. Y nadie explica cómo se va a solucionar eso, que solo tiene una solución. Que sea parte de los impuestos, de los presupuestos generales del Estado. Por eso digo que la situación de las pensiones cada vez está más negro y cada vez tenemos que luchar más para ir en contra de ello. Bueno, y sin más, empezamos la manifestación.